Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. La entrada es libre y gratuita. Sí. Ah, no se dejen, etcétera. Sí, no se dejen. La dirección es Corrientes 1283, ahí nomás del obelisco. Sí, acá sí. Nomás. Muy fácil de decir. Mucha gente esta noche aquí, les agradecemos haberse privado del corso. Hay un clima carnavalero en la calle que se... Sí, que es imposible sustraerse. Digo esto, antes de comenzar con el tema estrictamente científico. Sí, señor. Pregunto cosas que no sé, para ver, no para que me digan nada, sino para dejarlo mejor... Preguntas. Como preguntas, simplemente. Sí. La primera es, ¿por qué será que interesa tanto el tema filosófico lucha entre los sexos? Tema sobre el que no se ha escrito nada grande jamás. Pero esto de las mujeres son mejores que los hombres, o qué sé yo, qué mal manejan las mujeres, o los hombres, estoy harta de que me digan piropos, y que en realidad son acosos. Digo, da para tanto, es tan interesante, produce tantas revelaciones. Lo dudo, pero sin embargo es casi imposible abordar un programa, sí, un programa. Sin que el pensamiento empiece en algún momento a discurrir en esos asuntos. Incluso hay gente que hace una carrera de eso. Sí, claro. De esa especie, no me atrevo a llamar polémica porque no es tal, es una, es simplemente una construcción elemental, claro, entre la descripción de características supuestamente molestas en las patologías del sexo opuesto. En realidad se aprovecha esto, digamos. A ver, hay un asunto así grave, que es lo que ya sabemos, la violencia de género, que nada tiene que ver con esto que dice. No, claro, no tiene nada que ver. Pero se aprovecha burdamente sin llegar a avanzar en lo que es la violencia de género en serio. Para nada avanzan en eso. para nada. Ni para nada avanzan en la verdadera situación de inferioridad de la mujer. Claro, seguro. Y es completamente otra, no tiene nada que ver ni con los chistes, ni con los piropos que le dicen a cualquiera. Ni a ella tampoco. Bien. Segunda cosa, ¿cuál es el criterio más difundido en el derecho internacional acerca del valor de ganar una guerra? Tremendo. Punto. No me lo conteste. No, me lo conteste, no. Porque defensores de la causa argentina en Malvinas suelen decir, no tienen derecho a decir que ganaron la guerra, porque en realidad eso fue una guerra declarada por un gobierno militar que no fue elegido por el pueblo argentino. Punto. Lo cual significa reconocer que efectivamente si esa guerra la hubieran ganado durante un periodo democrático, efectivamente tendría no valor. Tendríamos que hacer, no tenemos derecho a reclamo alguno por las Malvinas. Me parece mucho admitir. Pero claro. Me parece mucho admitir, me parece que ahí no está la cosa, ahí no nacen en absoluto nuestros derechos, así que lo pregunto también, lo pregunto porque no me atrevo a decirlo, y la tercera pregunta es, ¿hasta cuándo las personas que no saben algo, en vez de preguntarlo, lo afirmarán? Hasta que dejen de pagarle para sostener eso, probablemente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Amarguras de lo dulce. ¡Ah! ¡Qué lindo! Un informe valiente acerca de cómo se fabrican las golosinas. ¿Por qué las mujeres consumen más dulces que los hombres? ¿Eh? Bien. Hemos estado investigando, incluso desde que yo hablé hoy de caramelos llenos de pelusa. Sí, señor. Eso movilizó a nuestro equipo, sí, claro, periodístico. Salieron a la ya dos horas después tiene preparado conclusiones, un informe con conclusiones, conclusiones incluso de su periodo laboral, acerca de cuánta porquería nos estamos comiendo. Ahí está, señor. ¿Qué se está comiendo, señora? Sí, sí. Es nuestra famosa sección. ¿Qué se está comiendo, señora? Me parecía. Bien. Por ejemplo, sí, si usted supiera las porquerías que le ponen a Y ahí viene una larga lista que aquí tenemos. ¿Todo eso? Muy parecida incluso a la charla que teníamos de Alfredo Jarry. Me pregunta recién Marcela, nuestra productora, si yo estaba traduciendo del francés, porque veía la gran dificultad que tenía de sacar un texto de aquí. Es mucho peor, estoy traduciendo del castellano. Un dialecto. Esos son los que en francés se llaman faux amis, falsos sí. amigos, ¿no? Bueno, las golosinas, los dulces. ¿Cuál es la golosina más sucia, doctor? ¿Por qué más sucia? Usted ya más sucia, digo, señor. Aquella en que se depositan mayor cantidad de elementos tóxicos durante su fabricación. Calculo que los bombones. ¿Por qué calcula eso? No sé, porque como son tan ricos. No, todo el universo de la gomita. ¿Perdón? ¿De la qué? De la gomita frutal. Hablamos de golosinas, ¿eh? Sí, hablamos de golosinas. Sí, no, por usted. Los bombones de fruta, las... Todo eso. ¿Vio las gomitas que vienen sí, en...? Sí, sí, lo comprendo perfecto. No sabe cuánto lo compré. Bueno. Está hecho de una sustancia indescifrable. Si usted lee la cantidad de ingredientes, son más de 100 que constituyen... Esto bueno, no significa 20. Nada, ni bueno ni malo. No. No, pero la mitad de las cosas ahí usted no sabe qué son. ¿Cómo no? Tienen nombres de como... ¿Qué? Porque nitro... la mera ignorancia no... No garantiza la maldad del producto, señor. No, escucha. Pero usted confía en algo que... Es el cianuro, está hecho de cianuro. No, cianuro tiene no... Tiene un olor a almendras amargas que mata. Es así como Bazán identifica los camiones. Sí, exactamente. Los huele y percibe un olor a almendras amargas. Horrible. Bueno, usted, por ejemplo, una gomita de naranja, pongamos por caso. Sí. ¿Por qué no de frutilla? Bueno, está bien. ¿Quiere de frutilla? Discúlpeme, soy Dorio. De frutilla, pongamos por caso. Sí. Es muy difícil que usted encuentre el componente frutilla. Eso es lo que me gusta. Está bien. ¿Cómo lo que le gustó? Usted claro. dice la porquería o sea, que se a mí me encantan los caramelos de frutilla y los helados de frutilla, pero las frutillas se las regalo todas. Usted no es rica la frutilla. Que evoquen a la frutilla. Por suerte, el helado de frutilla no se parece a una frutilla. Si se pareciera una frutilla sería ácido. ¡Ya! Yeah. Rastrero. Bueno, sí. No, rastrero. Vendría con una porquería que hay que amputarle antes de comerla, claro. Una cosa verde, terrosa. Sí, la frutilla tiene algo de ácido por ser un cítrico. Tiene muchísimo de ácido. Y también si de dulce. Si usted pone una frutilla sobre un auto, ¿qué? Enseguida se oxida la chapa. Sí. No, es así, señor. Sí, señor. No, pero yo me refería más que nada, no a los productos que forman parte de la golosina, sino... a la inmundicia que le echan para aumentar el volumen. Al excipiente asqueroso, señor. Claro, así. Claro. Tiene relleno... ¿Qué es lo que usted nota inflado la en verdad, este sentido? Que le agrega todo, para todo, hacer... le agregan de todo. Le agregan de todo. Para que pese más. Tome una salchicha al azar, por ejemplo. Bueno, la salchicha no es... No es una bueno, pero no importa, es igual. Bueno, está bien. Tomo una salchicha al azar. Aparte de búsqueda de golosina. Sí. Un estudio hecho por las Naciones Unidas. Sí, señor, en su conjunto, incluidos los miembros del Consejo de Seguridad. Sí. ¿Pero qué organismo de Naciones Unidas? Los cinco. Todos. La UNESCO, todos, la FAO, mire. Todos. No me hagan acordar que me pongo... La NATO. La NATO. Bueno, que decía, un estudio realizado por esa gente, sí, dio el siguiente resultado. A ver. Las cosas dulces contienen, en la ciudad de Nueva York, solamente en un año, más de 1 millón de ratas. Sí. ¿Cómo va a tener? ¿Dónde las tiene? Las contienen porque se caen 1 millón de ratas por año en las baterías. Los tarros inmensos donde ¿cómo se van preparan a quedar 1 millón de los ratas? Caramelos, los chicles, yun yun, todo eso. No, no. Fíjese usted el color que adquiere cualquier relleno de dulce. Por ejemplo, la pasta esta de cacahuetes de maní. Claro, de alcahuete. Sí. Sí. Es todo marroncito, es todo tirando a ¿y nunca vi un pelo? Pero... un pelo, nuestro equipo de producción se dedicó a buscar pelos. ¿En dónde? En todas las confiterías de Buenos Aires. ¿Y qué encontró? Este. Señor, ese pelo puede haber sido puesto por su producción. No. Sí. Para, tal vez. Y bueno, tal vez. Tal vez. Entonces, sí, tal vez no. Y si no, además, un pelo en una producción de millones y millones de dulzuras. Ay. Sí, bueno, pero esto revisaron un solo merengue. ¿Cómo se cree? Calcularon. Un merengue, un pelo, listo. A pelo por merengue. No, no es así, señor. ¿Cómo es así? Ahora, lo que yo quiero preguntarle, doctor, sí, es qué medidas toma la municipalidad para controlar, y muy especialmente los merengues. Sí, señor. No, ahí terminó su pregunta. Parecía que seguía. Sí, si no se ríe porque no es bromatología, Mire. Le doy el... Sí. Le faltó la coleada final, por llamarle de algún modo. No lo digo. Bueno, no siempre sucede. Tiempo al tiempo. Deme otra oportunidad. Mire, en los productos que no son envasados... Sí, el merengue no es envasado. El merengue no es envasado. Porque sucedería que al desenvolverlo se quedaría sin merengue. Sí. Se convertiría en polvo, está la harina, claro. Hacemos la vista gorda. Ah, sí. Conozco. En cierta producción así artesanal, claro, no podemos estar controlando merengue por merengue. Para fomentar la cultura, ¿no es cierto, doctor? Porque todo es cultura. Sí. Todo es cultura, usted todo lo es dijo. Cultura el en ese sentido. Es cultura. No, igual un merengue no es cultura. Digamos. Sí, sí, en el sentido antropológico todo es cultura. Bueno, sí, pero. Y nuestros ministerios son antropológicos, evidentemente. Sí, la salud también. Ni nos una. Bueno, nosotros no podemos estar merengue por merengue en cada panadería. Ah, no, Buenos Aires, sí, todos los tiene días. Que estar merengue. Caemos por merengue. Con operativo sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Sorpresa incluso para los inspectores. Vamos, ¿y por qué tiene de sorprendente? Y no avisamos, vamos a Villa del Parque, por ejemplo. ¿A dónde? A Villa del Parque. Ajá, y no avisan. Y no avisamos, vamos a una panadería de Villa del Parque, hicimos a ver los merengues. Pueden ir, ya que van a una panadería de Villa del Parque, pueden ir a La Esmeralda... O a la antigua Esmeralda. Ah, mire, seguramente... Están enfrente, en Santo Tomé y Nazca. Ah, mire usted. Y se llevan mal, evidentemente. La que lleva el nombre de la antigua probablemente sea la nueva. Línea fundadora. La auténtica, Esmeralda. La auténtica. Igual debe haber una confitería de la Esmeralda en todos los barrios, creo yo. Naturalmente. Sí. ¿Cómo le va a poner a una confitería? El cañón también le puede poner. No. Sí, pero no ha sido este caso. Este es la Esmeralda, señor. Bueno. ¿Qué quiere? Póngalo. Ya me habían avisado que venían. ¡Qué sorpresa, inspector! Ponga los merengues sobre la mesa. Ay, cómo me lo dicen. Está bien, no. ¿Querés más? No. Bueno, le voy a pedir que me abra uno, porque... Necesitamos hacer, en principio, una inspección. Una autopsia. No, una inspección ocular. Ajá. Yo no juego más. Y luego me voy a llevar una muestra para el laboratorio. Gratis. Bueno, muy bien. ¿Trajo el correspondiente microscopio? No, esto lo llevamos al laboratorio. Lo quiero que me lo examinen acá, el merengue. Mirá si se contamina. Así, a simple vista, vamos a... Ábralo. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Ese relleno verde qué es? Y se mueve. Pero es una criaturita. Cuidado, el merengue se está dando a la fuga. Me parece que no pasa el primer examen. La verdad se lo voy a tener que bochar. Que bochar. Está rebotado. Bueno, puede ser al mito. Sí. Que puede ser que te sea una camada mala. Mala de merengue, que no siempre salen iguales. No, pero esto está vencido, no es una camada. ¿Tienen fecha de vencimiento los merengues? ¿Y sí? ¿Cuánto le dura? ¿Dónde figura la fecha de vencimiento? ¿Y dónde figura la dulce de leche? No figura. Eso se tiene que encargar usted, claro, que es el tipo de salud pública. Yo tiene no que venir y le pone un sello al merengue, que no sé cómo va a ser sin despedazarlo. Porque hay que tener la mano exacta para sellar un merengue. Sí, con marcador se lo puede poner. Hay unas cosas a fuego lo sella el merengue. Sí, se puede sellar a fuego. Se llama yerra. Hay la fiesta de la yerra. La yerra del merengue. A caballo, muchacho. A caballo montado. Bueno, sí, en mi pueblo salíamos todos a caballo. Ajá. A la yerra del merengue. Primero los capturamos con un lazo. Sí, se los piala al medio. Y luego con la mayor crueldad los marcábamos a fuego. Uh-huh. Bueno, igual es apenas hay que tocar el merengue. No crea. A caballo, muchacho, a caballo montar, que hoy que siga de serra, día de jinetear. Y ahí va el merengue. ¿Qué otros productos tiene, o panadero? Sí. Ahora yo era el tipo de sí, panadero. Sí, ya entendí. Que no sean merengues. Hablo de... ¿Mm? Imperiales rusos. Hablo de Isla Flotante. Hablo de Brazos de Gitano. Sí. Hablo de Pío Novenos. Pío Novenos. Bueno, el Pío Nono lo tenemos sin relleno y con relleno. ¿Qué se diferencian? Que uno se puede transformar en el otro, pero no el otro en uno. Ah. ¿Ignoran acaso la técnica de...? ¿Significa usted, mejor dicho, quiere significar usted sí. que el proceso de relleno es irreversible? Ay, exactamente. Qué peligro. Es algo así como sí. la flecha del tiempo. Y esto se verifica en muchos otros fenómenos también, ¿no? Una vez que usted rellena algo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Que el hombre no desrellene lo que Dios ha rellenado. Eso queda para siempre. Y el relleno, sí, sí, lo permanente, si usted quiere describir algo de lo permanente del universo, es el relleno de las cosas, de lo que fuere. Claro, lo de afuera no importa tanto. No, lo importante es lo de adentro. Qué sabio es usted. Sí. Oh, panadero. Ah, no, era yo. Ah, no. No, el panadero no soy yo. ¿Usted era el de la nueva esmeralda? Ah, sí. Yo soy el de la esmeralda, la auténtica, la verdadera. ¿Y dónde se encuentran la mayor cantidad de criaturas desagradables? ¿En el relleno u en el continente? Sí. En el relleno, si usted dejó ese relleno... cuando el relleno no es llamado relleno. ¿Vio cuando el relleno no todavía no forma parte del adentro? Cuando el relleno está afuera. Claro, pero no es relleno. Todavía no es relleno. Todavía no es. Pero lo es. Claro. Lo es, porque ya para la divinidad... Ya forma parte. Ya está previsto, en el mismo momento de la creación, ya está previsto lo que va a ser relleno... Sí. Y lo que va a ser continente. Sí, no todo, porque si usted tiene un pollo al espiedo de hace 2 días... Sí. Lo que era un pollo será relleno, pero fue pollo. Pero hasta ahora es revacío. Le sobró y va a ser relleno. Quiere decir usted que la característica central del universo es mutar. Sí, señor. Si bien los griegos creían en un universo inmutable, inmutable, claro. Lo digo como defensa de este merengue podrido. Podrido, sí. Claro. Nosotros tenemos el resulta claro. que el universo muta. Y si muta, sí, entonces es finito. Y si es finito, no es eterno. No es eterno. Ahí. Todo lo que cambia, muere. Muere, señor. Fíjese usted. Parece mentira. Sí, bueno. Entonces, esos merengues están... No. Muertos. Muertos, usted muerto. Dijo. Señor, tenemos muertos. Descanse. O van a matar a alguno. Así que deje que los muertos entierren a sus muertos. Como Dios manda. Nosotros tenemos una categoría de merengue que se llama merengue almafuerte, señor. No te des por vencido ni un vencido. Sí, pero eso está vencido, señor. Discúlpeme, está vencido. Me parecía. Eso no lo puede poner en el mostrador. ¿En la heladera? No, no lo puede vender. ¿Qué hacemos con estos merengues? Porque claro, se puede señor. Tampoco desperdiciar. Mire. ¿Qué le parece rellenar el camino del buen aire? No, imagine cuando llueve, sí. el merengue que le absorbe toda la humedad. Está bien eso. Mejor. Bueno, pero va a quedar esa cosa de... ¿Y si lo ponemos como contrapiso del McAdams? Claro, para que no hagan ruido los autos. Claro. Sí, es un aislante acústico el merengue, ¿eh? Pero le trae a hormiga. Suelo grabar mis canciones. ¿Ah, usted es cantante? Sí, yo soy. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Adivina de qué género? Soy cantante Bola de Nieve. El rey y Merengue. Grabo en Estudios Young. Ajá. Y está todo revestido de cáscaras de huevo, sí, y de merengue, para que no se oiga lo que... Del otro lado. Ahí claro. Está. ¿Vio cómo sabía? Pero, ¿y los merengues? Porque el Estudio Young... El merengue aísla. Sí, aísla, pero trae hormigas, cucarachas... Aísla más todavía. Somos nosotros. Bueno, vamos a repartir merengues, entonces. Todos sí. Estos merengues vencidos que tenemos aquí, levante la mano... Uno por persona, ojo, no abusar. Levante la mano el que los quiere igual. Igual, sí. Que no le importa. Todo el mundo. Muy bien. El famoso grupo suicida. Bien, entonces, bien. Grupos de promotoras también vencidas habrán de repartir estos merengues que han conocido épocas mejores. Sí. Pausa, por favor.